Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Tal día como hoy, pero en 1973, se funda la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, hoy conocida como la UNEFA. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Joel Gilberto Rojas Carrillo gana la décima Bienal Orlando Araujo 2022. Militancia del PCV realizó revisión de estrategias de organización y liderazgo. Activan jornada de salud integral y recreación a los adultos mayores en Guanare. Sudeban habilita creación de productos financieros digitales. Presidente de Nicaragua cuestiona posición de Argentina por secuestro de avión venezolano. Estudian recuperación del Parque Recreacional Minas de Aroa en Yaracuy. Cultura. El jurado de la décima Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo, conformado por la escritora Laura Tillano, el editor Carlos Ortiz y el ganador de la Bienal anterior, Nelson Chávez Herrera, decidieron otorgar el premio al manuscrito titulado Montes y Culebras del poeta Joel Gilberto Rojas Carrillo. Las narraciones de Montes y Culebras resulta un texto denso que refleja un conocimiento profundo del lenguaje literario, regodeándose en la descripción de personajes y circunstancias y en cuyos argumentos prevalecen los sucesos propios de una comunidad rural con visos de urbe, pero con una entraña de campo. Con el veredicto del premio finaliza la décima Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo, que se inició el 12 de agosto en Calderas, Estado Barinas, con foros literarios y actividades culturales, y culminó el 14 de agosto, fecha de natalicio del escritor Orlando Araujo. El día de ayer fue bautizada la colección editorial Pensar como País, un material bibliográfico que cuenta con el apoyo de los Ministerios del Poder Popular para la Cultura y de Ciencia y Tecnología. El evento fue realizado en las instalaciones de la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Dicha colección plantea una filosofía que cuestiona la ciencia, que a lo largo del tiempo ha estado dirigida por el capitalismo y ha servido para dominar a las masas. A lo largo de esta colección, sus autores hacen diversos cuestionamientos respecto de esta realidad. La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, expresó que la ciencia ha servido para justificar múltiples eventos de la modernidad y del capitalismo. Son las 12 y 14 minutos. Somos Cultura. Para este martes 16 de agosto, en la Feria del Libro de Caracas, está programada la lectura dramatizada del libro Nueve Huecos, de Javier Moreno, con motivo de la presentación del libro Teatro Abisal, del mismo autor. El evento se realizó a las 11 de la mañana en el Parque Los Caobos. Nueve Huecos es una saga sobre la convivencia entre una mujer depredadora y un hombre manipulador. Una oportuna obra sobre el exacerbado materialismo y el interés individual que se combinan para hacer naufragar la necesaria o terapéutica relación de la pareja, más allá de las conductas sexuales. Los actores de la Compañía Nacional de Teatro que le darán vida a los dos personajes serán Yuray Castro y Gerardo Luongo, bajo la dirección de José Campos. Nacionales. En su reunión semanal, el Partido Socialista Unido de Venezuela revisó y definió las líneas de estrategia de organización para la renovación profunda del liderazgo en las bases y acompañamiento a los planes del Ejecutivo Nacional. Así lo informó su presidente Nicolás Maduro. Bueno, continuamos. Estamos en la reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela con este grupo tan hermoso de líderes y lideresas de primera línea. De verdad que Chávez sembró en tierra fértil, porque nosotros somos el resultado de una siembra de conciencia, de liderazgo, de trabajo, de valores, todos nosotros en colectivo. Y tenemos, como he insistido mucho en la reunión en privado, que construir el modelo de liderazgo, de gestión y de dirección colectiva de la Revolución Bolivariana. Hay que construirla, ese modelo de gestión, de liderazgo, de dirección colectiva, enfrentando las visiones individualistas, caudillescas, nepóticas, que pudieran intentar infiltrarse en el cuerpo de dirección de nuestra patria y de nuestra revolución. Las líneas revisadas son el 1x10 del buen gobierno y PSV como partido gobernante, la nueva maquinaria para la nueva mayoría política y electoral para futuros escenarios 2024-2030 y las nuevas alianzas y el fortalecimiento y consolidación del Congreso de la nueva época. Por otra parte, exhortó a fortalecer las capacidades de las Brigadas Comunitarias Militares de Salud y Educación, BRICOMILES, para lograr el objetivo del 100% de centros de educación y de salud en todos los municipios. Somos noticia. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Carlos Faría, sostuvo un encuentro con el embajador de la República Islámica de Mauritania, Abdoulaye Wagne, a fin de profundizar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. A través de su cuenta de Twitter, el canciller expresó su gratitud al recibir al embajador para avanzar en el fortalecimiento de los lazos de hermandad. La República Islámica de Mauritania y Venezuela sostienen una agenda de cooperación en diversas áreas como la agricultura, educación, minería, pesca y otras de interés binacional. Son las 12 y 18 minutos. Más de 90 oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, en todo el país, se encuentran operativas para la emisión de la primera cédula de identidad de niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que los requisitos indispensables para este trámite son la partida de nacimiento original y tener los 9 años cumplidos. El SAIME informó que el trámite es totalmente gratuito y que los padres y representantes deben acompañar a los niños y niñas a las oficinas de la institución. De esta manera, el organismo le garantiza el derecho a la identidad a todos los niños y niñas que hacen vida en el territorio nacional, los cuales pueden acudir a las oficinas operativas de Acarigua, Sabaneta de Zulia, Sabaneta de Barinas, San Juan de los Morros, Apure, Maracay, Carora, Barcelona, Socopó, Amazonas, entre otras. Regionales. Desde el Centro Servicio Social Manuela Araujo de Guanare, Estado Portuguesa, se realizó una jornada denominada Hogares Saludables, en la cual consiste una serie de programas realizados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud con el fin de atender a los adultos mayores que residen en la región. La directora estatal de salud del Estado portuguesa, Yelitza Ortiz, expresó unas palabras acerca del evento. Presidente Nicolás Maduro, de la mano de la ministra del Poder Popular para la Salud, así como la presidenta del Instituto Nacional de Atención a los Adultos Mayores, vienen impulsando unas jornadas médicas integrales donde se realizan actividades tales como vacunación, atención médica, entrega de medicamentos para pacientes de patologías crónicas, recreación. Asimismo, también hacemos el día de hoy entregas de kits de higiene para nuestros adultos mayores. Asimismo, Los participantes que asistieron a esta actividad agradecieron el gesto que viene brindando el Gobierno Nacional para la óptima atención de los adultos mayores de este centro social e integral. La Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, instaló 400 metros de cable conductor en el circuito Avenida 9 para optimizar el servicio eléctrico a usuarios de la zona norte de Maracaibo. Así lo informó el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, general en jefe Néstor Reverol, este lunes en su cuenta de Instagram, donde precisó que estos trabajos benefician al sector comercio y residencial de la Avenida 5 de Julio y sus alrededores. Asimismo, Reverol expresó que los especialistas en el área de líneas aéreas y subterráneas llevaron adelante estas labores que responden a la planificación prevista por la Estatal Eléctrica, orientada a la mejora y buen funcionamiento de las conexiones e instalaciones en la entidad zuliana. Los trabajos continuarán a fin de dar cumplimiento de manera eficiente al plan de mantenimiento correctivo que se aplica a nivel de las instalaciones de distribución eléctrica en el estado Zulia. 12 y 22 minutos. Economía. Por medio de una circular enviada a todas las instituciones financieras, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, habilitó la creación de productos financieros digitales. La medida se emite por motivo de la iniciación de la banca digital en el mercado venezolano y la creciente demanda de los servicios bancarios digitales. Las instituciones bancarias podrán implementar la apertura de cuentas, servicios o productos financieros digitales previa aprobación de esta superintendencia, conforme con lo indicado en la norma prudencial vigente, reseñó el portal web de Últimas Noticias. Dicha solicitud de aprobación de los servicios o productos financieros digitales aquí señalados deberá estar acompañada como mínimo de los siguientes aspectos tecnológicos: identificación de riesgos tecnológicos asociados al producto o servicio financiero, análisis de riesgos, entre otros. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. El próximo 18 de agosto se realizará en el municipio Irribarren del estado Lara la Mega Feria Pecuaria Barquisimeto 2022. Así lo informó el miembro del comité organizador Fidel Oropesa. Esta feria se suma a las ferias Barquisimeto Huele a Café y la feria Ovina y Caprino realizadas este año. Oropesa destacó que esta primera edición de feria pecuaria estará dedicada a las especies pecuarias menores, desde conejos, aves hasta la parte bovina y bufalina. También puntualizó que albergará a más de 1000 animales, los cuales estarán presentes tanto en juzgamiento como en exhibición. Por otro lado, subrayó que esta feria ha sido desarrollada por la Alcaldía de Irribarren para generar confianza en el sector privado. Noticias del Alba. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuestionó este lunes la posición de su homólogo argentino, Alberto Fernández, frente al secuestro de la aeronave venezolana y su tripulación de la EMTRASUR en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace Almagro, que abiertamente es instrumento de los gringos. Tiene secuestrado ahí a 11, 12 hermanos venezolanos, simplemente porque así lo ordenan los yanquis desde Washington, y se lavan las manos diciendo: ese es un asunto de la justicia. No sabía que la justicia argentina ahora se sometía a los dictados del imperio yanqui. Y tienen secuestrado ahí un avión siguiendo los mismos pasos del Imperio Británico. ¿Qué? Al mismo tiempo, el jefe de Estado nicaragüense puntualizó que la posición del gobierno argentino con el secuestro de la aeronave venezolana pone en discusión el proceso de integración desde la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, enfatizando que las autoridades nicaragüenses no se sienten representadas por el actual presidente de la CELAC. Realmente un momento triste, doloroso, porque con un presidente así en la CELAC, da vergüenza estar en la CELAC, da vergüenza estar en la CELAC. No sé qué fin irá a tener la CELAC si Argentina no tiene la decencia, el honor de no someterse al imperio. Y eso solamente lo puede demostrar liberando inmediatamente a los hermanos venezolanos que los tiene presos ahí. El gobierno boliviano convocó este lunes a un diálogo a los dirigentes de la Asociación de Productores de Coca de La Paz para zanjar el conflicto por el control del comercio de este producto. El viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Arlen Benjamín Lovera, en una carta dirigida al directorio en pleno de ADECOCA, solicitó instaurar una mesa de diálogo para tocar el tema de la asociación y lograr la pacificación de los conflictos que se han desarrollado durante varios días, por el bienestar de la familia cocalera. Ahora resta esperar la aceptación a la mesa de diálogo de los dos sectores cocaleros en conflicto, que se disputan desde hace dos semanas el control del comercio de la coca en Bolivia, las cuales son ADECOCA y una organización paralela de reciente creación. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Dieciséis personas fallecieron y 10 se encuentran desaparecidas luego de una explosión registrada en un mercado mayorista de Ereván, la capital de Armenia. Así lo confirmó el portavoz del Ministerio de Situaciones de Emergencia, Haik Konstantyan, al tiempo que expresó que entre los desaparecidos se encuentra un menor de edad y una mujer embarazada, reseñó Prensa Latina. La explosión ocurrió en un almacén de productos pirotécnicos dentro de un mercado mayorista de la ciudad y causó graves daños estructurales. Son las 12 y 28 minutos. La ciudad de Guayaquil se mantiene en estado de excepción luego de una explosión que dejó a 5 fallecidos y más de 12 heridos. La situación ha dado pie para un estado de violencia que va en alza. Antes de que se cumplieran 24 horas de la implementación de la medida, un enfrentamiento armado entre miembros de bandas delictivas terminó con al menos 3 fallecidos, refirió Prensa Latina. Según la versión extraoficial de las autoridades, la balacera obedeció a una pugna por territorio para controlar actividades ilícitas. Bajo el estado de excepción de 30 días, queda suspendido el ejercicio de libertad de asociación y reunión, la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia. Somos periodismo. Ecología. Con el objetivo de estudiar la elaboración de un plan de recuperación, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca, el gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia, y la alcaldesa del municipio Bolívar, Sol Colmenares, recorrieron el Parque Recreacional Minas de Aroa. El lugar fue declarado Parque Recreacional en septiembre de 1974 y fue abierto al público el 19 de agosto de 1917. En el sitio se puede apreciar abundante flora y vegetación. Las minas de Aroa comprenden 9.000 hectáreas, de las cuales solo 14 están desarrolladas. Además, fue una propiedad del libertador Simón Bolívar. En el área fueron descubiertos en 1605, por Alonso Díaz de Oviedo, los primeros yacimientos de cobre. Además, aún se conservan instalaciones del año 1620, lo cual le confiere al espacio una connotación histórica. Son las 12 y 30 minutos.

Ciudad. Somos Alba Ciudad. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 36 minutos, estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Como lo dijimos en la parte anterior, estaremos conversando con Lourdes García, economista, coach ontológico y especialista en la conducta humana, acorde a los principios del método Integración Cognitivo-Corporal, fundamentado en la biología del conocer. Bienvenida, Lourdes, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Lourdes, ¿se encuentra por ahí? ¿Nos oye? ¿Aló, aló? Si puede quizás ir a un espacio donde haya más señal, no se oye. Bueno, mientras contactamos aquí a la señora Lourdes nos va a conversar sobre un taller formativo de cuerpo y liderazgo basado en este método de integración cognitivo-corporal. Estamos esperando que la llamada se estabilice para tener contacto con la señora Lourdes. Señora Lourdes. Aló, ¿nos oye? Bueno, seguimos aquí tratando de establecer contacto con la señora Lourdes. Ahora sí, señora Lourdes, bienvenida a los espacios del noticiero Hola. Cultura al Día. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación, señora Lourdes. Ahora, para comenzar la entrevista, cuéntenos cómo surgió la iniciativa de un taller formativo de cuerpo y liderazgo. Oye, Ale, oye, no te estoy escuchando, ¿sabes? No sé qué está pasando, pero no te estoy escuchando. ¿Se oye? ¿Ahora me oye? No, estoy... Sí, oye, ¿aló, aló? No sé por qué no te escucho. ¿Aló? ¿Aló, me oye, señora Lourdes? Sí, lo que pasa es que la llamada tiene un eco. Sí, y se entonces, puede mover a un sitio no sé como si así. ¿Ustedes me quieren volver a llamar? Bueno, vamos a intentarlo una vez más, señora Lourdes. Manténgase en sintonía. Ok, señora Lourdes, ¿cómo me oye ahora? Hola. ¿Se oye? Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo te sigo oyendo bajito, pero no sé, al muchacho lo escuché perfecto. Pero aquí me llega otra vez el eco de la llamada y a ti te escucho muy bajito. ¿Me sigue escuchando bajito? Aló. ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Sí se oye? Bueno, si quieres intentemos, a ver. Porque yo te escucho, solo que te escucho muy bajito. Ok, entonces... Si tú me escuchas bien a mí, pues yo... Yo escucho perfecto. Ahorita me quedo callada, escucho lo que tú me digas y ahí vemos cómo lo podemos ir llevando. Pues. Ok, bueno, la entrevista comienza con esta primera pregunta de cómo surgió la iniciativa de un taller formativo de cuerpo y liderazgo. Ok, entonces, buenas tardes, y lo que quiero es agradecerles entonces la invitación y comenzar por esa pregunta que tú me haces, pues, ¿no? Uh-huh. Realmente Dariela Tello tiene como 2 años trabajando todo el tema del método de integración cognitivo-corporal. El método de integración cognitivo-corporal es un trabajo en el que yo estoy hace más de 20 años, donde el planteamiento central es que los seres humanos vivimos en 3 dominios, y esos dominios son el lenguaje, cuerpo y emoción. Y nosotros, por cultura, pues vivimos con el lenguaje en el centro, y el cuerpo es el gran abandonado. Entonces, desde este trabajo, el planteamiento nuestro es, recuperemos el sentir del cuerpo, recuperemos ese cuerpo abandonado y pongámonoslo en el centro. Entonces, Dariela, pues, que tiene... Dariela es comunicadora, pues, y además empieza a hacer muchos enlaces. Empezamos a conversar un día junto a Johnny Hidalgo, empezamos a conversar y empezó a aparecer esto, de que los talleres de liderazgo lo que les hace falta es cuerpo, y eso lo llegó a decir Dariela Tello, pues. Entonces, desde ahí en adelante, eso nosotros tenemos más de 6 meses en esta conversación, tenemos ya casi un año en esto, pues nos llevó a montar un taller donde el cuerpo lo ponemos en el centro, la gente hace ejercicio físico, nosotros apuntamos a potenciar el liderazgo del líder desde integrar lo cognitivo con lo corporal, o sea, desde integrar mente-cuerpo, desde recuperar la fuerza orgánica del cuerpo, que a veces la tenemos muy suelta, y por eso pues nosotros terminamos pensando una cosa, queriendo hacer otra y terminando haciendo una tercera cosa que no tiene que ver ni con lo que queríamos ni con lo que pensábamos. Y eso es lo que significa trabajar sobre la coherencia del líder. Bueno. Ok, ahora... todo eso que nos menciona sobre la integración de la mente y el cuerpo, ¿por qué esa integración es importante en un líder? Porque tiene que haber esa coherencia. Esa integración es tan, pero tan importante, porque nosotros, el cuerpo en el que vivimos, nos determina emocionalmente. Y nosotros vivimos en 4 emociones básicas, que son tristeza, miedo, rabia y alegría, que de alguna manera vienen a establecer la conducta que nosotros estamos teniendo, pues, ¿no? Entonces, el líder, posiblemente, y en Venezuela lo podemos ver muchísimo, nuestros líderes tienen un relacional muy alto. O sea, a nuestros líderes terminan, y ese relacional generalmente está acompañado de todo lo que nosotros podemos tener en nuestras mentes, de todas las explicaciones, las creencias, los paradigmas. Y entonces nosotros podemos ver líderes con muchas ideas, con muchas ganas de hacer cosas, pero al final no tenemos un cuerpo que nos acompañe a concretar esos sueños. Eso es lo que nosotros decimos, nuestra coherencia, por eso hablamos de potenciar la coherencia del líder. ¿Cómo hacemos para que el líder empiece a mantener un equilibrio en, y eso es lo que llamamos integración, entre su pensamiento, su sentir, sus ganas de hacer cosas y su acción, que está en su voluntad, en la fuerza orgánica del cuerpo, pues. Okay, maravilloso. Coméntenos ahora sobre cuál es el postulado de este método de integración cognitivo corporal. Okay, la propuesta del método es la integración de las emociones y la plasticidad del cuerpo. Entonces nosotros tenemos un cuerpo que de alguna manera nos determina una emoción, y desde la emoción entonces aparece nuestra conducta. Entonces nosotros tenemos unos caminos neuronales que están marcados de alguna manera. Por eso a veces nosotros tenemos propósitos que compongamos. Las mujeres queremos hacer una dieta y empezamos el lunes con la dieta, uh-huh, pero a los 3-4 días ya soltamos la dieta, porque bueno, nuestra emoción, nuestra configuración física no nos permite mantener el propósito que queremos sostener, pues, ¿no? Entonces, eso, en el fondo, el postulado mayor del método es que la vida está en el cuerpo. El cerebro, la mente, lo que nosotros creemos que está en la cabeza, está extendido por todo el cuerpo, porque el sistema, el cerebro no está en la cabeza solamente, sino que el cerebro está en la cabeza, pero se extiende completamente a través de toda nuestra columna vertebral. Y de allí vienen todas las ramificaciones que llegan a todos los órganos y a todas las partes más pequeñitas del cuerpo que nos podamos imaginar, pues, ¿no? Esas son las correlaciones neuronales del sistema nervioso. Es allí donde se origina nuestra conducta. Cuando nosotros desde esta propuesta ponemos el cuerpo en el centro y empezamos a movernos, empezamos a hacer ejercicios atencionales y recurrentes. ¿Qué quiere decir? Llevamos la atención al músculo, y el 80% de las correlaciones neuronales, que donde se origina la conducta del líder, está en los músculos. Entonces nosotros lo que hacemos desde el movimiento atencional y recurrente es darle al músculo la oportunidad de entrar en nuevas correlaciones neuronales. Y nuevas correlaciones neuronales son nuevas nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevas acciones. Es una nueva conducta, pues. ¿Aló? Okay, sí, aquí estoy. Excelente, excelente. Y ya que mencionó este enfoque físico en atender las emociones y las ideas, ¿cuál es la dinámica del taller? ¿Qué tipo de ejercicios se realizan? Los ejercicios son ejercicios de bajo impacto. Mira, nosotros, cuando yo empecé en el trabajo, como en el 2004-2005, que ya yo había terminado, ya mi especialización había terminado, en un taller yo llegué a tener una persona que había tenido parálisis y que su cuerpo, que él tenía que usar muletas porque sus piernas no respondían, pues, ¿no? Y ese señor pudo estar en el taller, porque son ejercicios de bajo impacto que nosotros hacemos, por supuesto, de pie. A ese señor le buscamos una silla, pero los ejercicios son moviendo los brazos, el cuello, las articulaciones, la pelvis, y llevando la atención pero la atención al cuerpo. Pero son ejercicios sencillos que cualquiera persona, para nosotros mayor de edad, porque estamos trabajando con organizaciones tanto públicas como privadas, puede hasta 70, 80 años puede realizar los ejercicios. Okay, maravilloso. Para todo público mayor de 80 años, entonces, de 18. Entre 18 y 80 años, digamos. Okay. Chévere. Ahora, cuéntenos cómo surgió la colaboración entre usted y Johnny Hidalgo para hacer este taller. Claro, porque lo que pasa es que la experiencia de Johnny Hidalgo es una experiencia en gerencia muy alta. y yo tengo mi vena economista, pues, porque yo me gradué en la central en el año 84 como economista y trabajé mucho tiempo con las empresas, incluso en los primeros años del 2000 hacia adelante, 2005 hasta el 2009, nosotros trabajamos tremendamente con organizaciones, el método, pues, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a hablar con Johnny, la experiencia en gerencia de Johnny y en todo el tema de la teoría organizacional es muy alta, porque la experiencia de Johnny lo lleva a haber desarrollado proyectos donde él era líder y eran proyectos en la industria petrolera de un altísimo nivel y en la industria eléctrica. Entonces, claro, Johnny tiene muy claro todo el tema del liderazgo y todo el planteamiento de la teoría organizacional. Entonces, cuando comenzamos a conversar, él empieza a darse cuenta cómo el trabajo con el cuerpo puede potenciar todo ese trabajo. Ok, maravilloso. Entonces, un equipo que tiene una increíble experiencia desde cada campo y se unieron para hacer este taller. Así es. La productora del trabajo es Daniela Telo, por toda su formación en todo el tema de la comunicación, y entonces, claro, los tres, realmente este es un taller que ha sido producto del trabajo de los tres, aun cuando Johnny y yo lo facilitamos, pues. Ahora, okay. Cuando tú me preguntabas por los ejercicios, nosotros hacemos una hora de ejercicios en la mañana entrando, hacemos una hora de ejercicios, conversamos con la gente sobre su sentir, cómo está, cómo se sienten. Lo que regularmente pasa después es que la gente empieza a relajarse, a sentirse distinta a cómo venía y a cómo llegó, pues, ¿no? Después de eso hay todo una conversación que está montada como en una conferencia, pues, para poder darle sentido a la gente qué es lo que nos entrega a nosotros el método de integración cognitivo-corporal y la biología del conocer, para que ellos puedan estar en el sentir, en la emoción en la que están, pues, ¿no? Después de eso, entonces, viene Johnny con una conferencia que el primer día es una conferencia sobre miremos el líder que somos, pues. Y entonces, claro, llevar todo el trabajo que hemos hecho con el cuerpo y con las emociones a mirar entonces cuál es el líder que somos, y Johnny allí hace como todo un planteamiento de cómo es que se ha mirado el liderazgo en todos estos años, cómo la cultura mide el liderazgo, y después hay una dinámica de trabajo donde la gente empieza a mirarse a sí misma. Eso potencia muchísimo el trabajo. Y al final de la tarde nosotros volvemos a movernos una hora, 45 minutos, y nos vamos desde el movimiento y desde el sentir, ¿no? Al siguiente día, y por eso el trabajo son dos días, eso es lo que le da poder al trabajo, porque al siguiente día entonces nosotros trabajamos las relaciones. Y el planteamiento desde la biología, los seres humanos en el fondo no somos más que una relación. Cuando llevamos eso a las organizaciones, entonces Johnny Hidalgo dice, y ahí hay una ponencia muy buena de él, pues, ¿no?, que las relaciones son un conjunto de relaciones de poder. Y entonces, pues, la gente empieza a mirar cuáles son sus relaciones de poder y qué es lo que está haciendo con esto y qué es lo que podemos hacer con esto. Okay. Para potenciar el ejercicio de nuestro liderazgo. Ese segundo día también hacemos ejercicios, una hora en la mañana y una hora al final de la tarde. Qué maravilloso trabajo, de verdad. Y cuéntenos ahora, ¿quién puede hacer este taller? ¿Está solamente dirigido a líderes de empresas o de compañías, o simplemente a alguien que quiera tener ganas y conocerse de esa manera? Claro, así es. Este taller es... Nosotros hasta ahorita hemos trabajado con organizaciones, con instituciones, tanto públicas como privadas. Y entonces, claro, es como si ahí está el grupo de personas. Incluso no es un trabajo hecho solo para los líderes, sino que la experiencia donde nos ha llevado es que el trabajo conduce a que quienes no están en la organización desde el rol de líder, cuando hacen este trabajo, entonces empiezan a valorar el ejercicio del liderazgo dentro de la organización. Eso lo dice mucho Johnny. Johnny lo mira mucho, porque lo que él plantea es que realmente las organizaciones, en las organizaciones el liderazgo a veces está muy juzgado, pues muy criticado, la gente, porque claro, porque tendemos mucho a ver afuera, afuera, afuera, y no nos damos cuenta qué está pasando con nosotros adentro emocionalmente, pues, y desde el espacio cognitivo también, pues desde nuestras ideas del mundo, ¿no? Entonces, eso, allí, cuando empezamos a mirar eso, pues el tema de las relaciones de poder gana mucha fuerza y mucha prevalencia, pues mucha importancia a la hora de desarrollar todo este tema del liderazgo. Okay, maravilloso. Es como ponerse en los zapatos del otro para entender mejor. Porque también ahorita me doy cuenta, cuando me preguntaba, si, pues es como que cualquier otra persona de afuera, nosotros ahorita el 23 de este mes de agosto tenemos un demo, y eso es lo hacemos completamente gratis, porque es para dar a conocer el trabajo que estamos haciendo, y ese día nosotros vamos a anunciar nuestro primer taller abierto al público, donde pueden entonces personas que estén interesadas, como tú dices, para entrar a este trabajo sin que tenga que ver con su organización, puedan tener acceso. Incluso nosotros estamos haciendo estos temas dirigidos mucho a la gente del área de comunicaciones, como es el caso de ustedes, uh-huh. Y entonces ahorita les puedo decir, pues ustedes están invitados también. Lo que tenemos es que hacer el enlace para registrarlo, porque tenemos que tener como cuidado, pues, de cuánta gente podemos tener en la sala, pues, ¿no? Claro, maravilloso. Gracias por esa invitación. Ahora, para quienes están interesados en el taller del que empezamos hablando, ¿dónde, cuándo se realizará y a través de, por dónde los pueden contactar para inscribirse? Okay, nos pueden contactar al 0412-425-1601. Tenemos también un correo electrónico que es heliopolis.se. Eso quiere decir de servicios empresariales, pues, pero aquí está @gmail.com. Y está el Instagram, que es @habitaelcuerpo.lg, porque ese es el Instagram que yo he venido llevando mucho tiempo desde todo el trabajo con el método de integración cognitivo corporal, pero ahora lo tenemos incorporado, pues, a nuestra relación, pues, a nuestra sociedad, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, porque es a partir del 23 que nosotros podemos tener fecha para ese taller abierto al público, pues, ¿no? Entonces, repito el número, 0412-425-1601, heliopolis.se@gmail.com y @vitelcuerpo.lg. Okay, señora Lourdes, ya para finalizar, extiéndale una invitación a quienes nos escuchan para que se animen a hacer el taller. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y pues a todos nuestros escuchas, lo que les puedo decir es, anímense, vengan, van a descubrir un mundo nuevo en esto de poner el cuerpo en el centro de la vida. Recuperar el sentir del cuerpo termina siendo recuperar casi la mitad de nuestra vida. Cuando el cuerpo está abandonado, nosotros vivimos prácticamente solo de nuestras ideas y nos perdemos la mitad, o quién sabe si más del 50% de lo poderoso que somos. Si algo nos entrega un trabajo como este, es poder. Así que están invitados todos. Llámenos, comuníquense con nosotros. Ok, gracias, Lourdes, un placer hablar con usted. Bueno, mucho gusto, dije, muchas gracias. Pues buenas tardes para todos. Igual. Y con esta entrevista a Lourdes García, economista, coach,